In records. Ai livelli dei livelli. Capisco pa. Ponga le reggaetonare a baby, che già lo perrea sta va. Nunca imaginé verte de nuevo. Chimba que es la primera vez. Resiste en el edad y en culo también. Nunca imaginé verte de nuevo. Tú eres la niña de mis sueños. Sonrisa natural sin diseño. Cuerpo bronceado caribeño. Nunca imaginé verte de nuevo. Tú eres la niña de mis sueños. Sonrisa natural sin diseño. Cuerpo bronceado caribeño. Eres el sueño que se convirtió en niña. Me tienen viciado como par de pastillas. Ella dice que tan harta que es sencilla. Quiero cumplir mis sueños con esa niña. Luce de morracha de que tú eres la mujer que brilla en galáctico, por eso te quiero ver. Te lleno de besos a hidratar de la piel. Es la fusión de Star Wars y Jessica Sedell. Nunca imaginé verte de nuevo. Tú eres la niña de mis sueños. Sonrisa natural sin diseño. Cuerpo bronceado caribeño. Que baile, si te gusta Kyle, yo ando con mi combo los Rottweiler. De aquí no me grita nadie, tengo la disco on fire. La verdadera movie no es trailer. Yo me le pegué, ella me bailó y se pegó también. Contra la pared, desde hace tiempo te quería comer. Que papi, no escuchaste al jefe. Lo tuyo está en mi frost. Bien pegado.